Hablar unos minutos con Antonella Campanino. Ella es profesora de educación física y ha comenzado con el dictado de clases en la escuelita de softball infantil allí en la Laguna Don Tomás. Antonella, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo va la escuela? Bien, mira, con la escuela comenzamos hace 2 semanas atrás. Estamos los días jueves ahí en la cancha Arnaldo Gómez de softball ahí en la Laguna, y estoy con un número más o menos de 15 niñas que entrenan desde las 18 a 19 horas. ¿Cómo se acerca un niño o una niña a jugar al softball, digamos? ¿Es un deporte por el que se acercan a través de algún familiar que juega? ¿Cómo se van arrimando así a practicar la actividad? Y al no ser un deporte tan común, digamos, sí, generalmente es porque conocen a alguien de su familia que ha jugado, no sé, yo lo he dado en escuelas y sé de otros profesores y profesoras que también lo han dado, entonces se han acercado a la Laguna como al lugar donde, al estar la cancha, donde piensan que puede darse, así que esa es la forma, pero sí, no es un deporte tan convencional como otros, digamos. Bueno, es un deporte que ha tenido buenos referentes igualmente aquí en Santa Rosa. Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo te vinculás vos con el softball específicamente? Sos profesora de educación física, pero ¿cómo te vinculaste a este deporte? Yo arranqué a mis 15 años más o menos con un grupo, más que nada éramos amigas, la mayoría, que empezamos como Polideportivo Butaló porque la mayoría vivíamos en ese barrio. Y bueno, comenzamos a juntarnos a entrenar, teníamos un entrenador que bueno, después cambió y fue otro, empezamos a viajar a torneos, unas experiencias muy lindas, y de esa manera me empecé a vincular, jugué un par de años, después bueno, ya me fui a estudiar y como que lo abandoné, digamos, y hace 3 años que estoy a cargo de esta escuelita deportiva y retomando como desde otro lugar, ¿no?, en otro rol. ¿Cómo es la formación de esos chicos y chicas que asisten allí a la escuela? ¿Me decías los rangos de edad en los que participan? Sí, más o menos tienen entre 7 y 13 años. Ajá. Al ser el tercer año, sosteniendo el mismo grupo, han venido niños nuevos, nuevas, digamos, pero en su mayoría la base de esos pibes, digamos, son las niñas desde hace rato, por eso... nada, las clases son muy enfocadas desde el aspecto más bien recreativo. Yo no voy así, digamos, al punto de la competencia, es algo que no me agrada mucho, digamos. Entonces, al comenzar las actividades hacemos juegos cooperativos y siempre buscando ese enfoque como para desarrollar la actividad, el deporte, tomarlo desde ese lado. Antonella, son edades muy cruciales, ¿no? Esas que dices entre 7 y 13 años, por ahí donde los chicos a esa edad pasan por muchas disciplinas, pasan por muchas opciones, se aburren fácilmente, digamos, me parece que por ahí pasa el objetivo, ¿no? Lograr cautivar a los chicos y que cada vez les guste más el deporte, este en específico. Claro, de una, tal cual, es como pensar en el disfrute, que ellos realmente puedan... pasarla bien en la actividad y no darle que súper enfocado en la técnica y cosas que terminan aburriendo, y por eso los niños y niñas a veces terminan dejando los deportes, porque es bastante mecanicista a veces las formas en las que damos los deportes, entonces creo que hay que dar por ahí una vuelta así de rosca para que... Para agarrarlo desde otro lugar, digamos, del enfoque más... Claro, recreativo. Y hay muchos deportes muy enfocados en la parte competitiva y por ahí están en una edad en la que eso los puede sobrepasar por ahí de alguna manera, ¿no? Está bueno el enfoque por ahí más recreativo para esa edad. Sí, ni hablar, son pequeños, digamos, hasta los 13 años tienen una mentalidad de el juego a pleno, digamos, es como... yo lo noto que es lo que más disfrutan. He dado clases, hoy pongo el foco en esto, la clase que viene en otra cosa, pero siempre mediante el juego es lo que notas que más disfrutan, digamos. ¿Les ha costado volver con los nuevos protocolos y las nuevas medidas para cumplir, más allá de que es un deporte que se practica en un lugar abierto, digamos? Y sí, porque el número de niños y niñas, digamos, era mayor. Ahora hay muchos, me he dado cuenta que en este tiempo, al estar las actividades cerradas, no han tenido ganas de retomar, hasta ahora, quizás más adelante, ojalá vuelvan. Entonces el número que yo tenía anteriormente es más reducido, digamos. Pero no, bien, digamos, llegan, dejan las mochilas un tanto lejos unas de otras, no hacen la clase con barbijo porque es imposible. Claro. Sí. Y aparte el espacio que tenemos de la cancha es muy amplio, entonces podemos mantener tranquilamente las distancias. ¿Cuáles son los objetivos a futuro, digamos, de por ahí no desde tu parte, que te dedicas a la parte recreativa, a formarlos, pero por ahí esos chicos que pasan los 13 años y por ahí alguno tiene ganas de meterse en la parte competitiva, ¿cuáles son las opciones que uno puede tener por ahí acá en La Pampa? Y dentro de lo que es La Pampa, acá en Santa Rosa es donde es fuerte el softball. Después en pueblos no conozco que se practique, quizás sí, pero no conozco. Yo tengo niños y niñas que hoy en día deben tener 12, los más grandes, y las más grandes, entonces, no sé, en algún momento si me pasa esto de quiero seguir, ¿cómo hago? Bueno, acá está el equipo Mayú, el club, que tiene varias categorías, así que es una posible opción, digamos, para quienes quieran continuar. Antonella, no sé si querés agregar algo más, si no te agradecemos, por supuesto, por estos minutos con Se Juega Como Se Vive. No, muchas gracias a ustedes por haberse comunicado. Bueno, gracias. Antonella Campanino, allí, profesora de Educación Física, Dani, y que está a cargo de la Escuela de Software.